lejos del mundo, como implorando perdón, creyendo que tienes culpa de tu ausencia en la creación. Radio Universidad presenta Platícame, un libro. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Querido Julio, espero que el número 900 de proceso sirva para avanzar en lo que tú y yo hemos conversado y tanto anhelamos, el triunfo de la verdad sobre la mentira. Tú eres de quienes participan en la revista el que mejor me conoce, porque me he mostrado ante ti tal como soy. Sabes de mis afanes y mis retos, sabes de mis convicciones y determinaciones. Yo, a mi vez, sé de tu rectitud y, sobre todo, de tu amistad. Sé que todo lo que haces te mueve siempre la búsqueda del bien para México. Libertad, mi libertad, aduéñate de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. ¿Qué tal, amigos? La elocuente frase textual que acaban ustedes de escuchar es el extracto de una carta que enviara el candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, el 31 de enero de 1994, al director de la revista Proceso, Julio Scherer García, quien la incluyó en su más reciente libro titulado Estos años, publicado en enero de 1995. En él, el autor, con su privilegiada memoria, relaciones políticas vastas, honestidad a toda prueba y redacción impecable, se introduce en las entrañas del régimen del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y también sus hombres, para confiarnos parte de su pensamiento y acciones que algún beneficio dejaron al país, pero en lo fundamental lo empujaron a una de las peores crisis de su historia. Comenta vivencias alegres, chuscas o repugnantes de destacados personajes de la vida política nacional, como Mario Vázquez Raña, eternizado en la administración del deporte nacional; José Antonio Zorrilla, quien le negó haber sido él quien ordenara el asesinato del periodista Manuel Buendía; del periodista Jacobo Zabludowsky, dice que es sumiso a los intereses del poder y por ello en varias ocasiones rechazó sendas invitaciones presidenciales para viajar por el extranjero y charlar los tres; del ex gobernador guerrerense José Francisco Ruiz Massieu, con quien le unía una honesta amistad, Scherer García dice que el ultimado político en cierta ocasión le aseguró que veía en el PAN y PRD fuerzas importantes para desactivar la tragedia que amenazaba México. Si el PRD se abstiene de participar en el esfuerzo común, iremos de la mano del PAN tan lejos como podamos. Fenómeno político que ya estamos viendo en marcha y que profetizara el político guerrerense. Ya casi para concluir estos años, Julio Scherer recuerda que el 6 de marzo de 1993, Luis Donaldo Colosio Murrieta protestó como candidato a la presidencia de la República con un profundo discurso nacionalista en el que en uno de sus párrafos decía: "Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración de poder que da lugar a decisiones equivocadas, a los abusos y a los excesos". Y continúa su relato. Esa misma noche conversamos con Colosio en mi casa. Lo vi eufórico, exaltado. Repitió trozos de su histórico discurso. Veo un México con hombres de sed y justicia. Un México agraviado. Veo hombres y mujeres afligidos por abusos de las autoridades. Veo la arrogancia de las oficinas de gobierno. Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad. Una pregunta, Luis Donaldo. Lo interrumpí en plena carrera. Agitado, me vio en súbito silencio. ¿Conoció el presidente tu discurso antes de que lo pronunciaras? Espero que me comprenda, respondió. ¿Conoció tu discurso? No, respondió Colosio. Unos meses más tarde, el 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta perdió la vida en un extraño atentado complot en la norteña ciudad de Tijuana. Quisimos sentirnos dueños y por cosas te cambiamos. Libertad, mi libertad, adueñate de la tierra. ¿Qué les pareció, amigos? Estos años del periodista Julio Scherer García es un ameno trabajo histórico periodístico que Radio Universidad Autónoma de Guerrero e Ismael Catalán les invitamos a que lean durante esta semana, y es seguro que comprenderán mejor los hilos ocultos que esconde el poder. Gracias por su fina atención. Los espero en el próximo de la serie Platícame, un libro.